eventos que realizamos, en este caso con este concurso fotográfico, pues participan muchísimos ubriqueños. Uh-huh. Es señal de que hay muchos amantes a la fotografía. El fallo, por cierto, del jurado que está correspondido a dos, bueno, pues profesionales de la fotografía, ¿no? Que trabajan en este sector, Juan Carrasco, por ejemplo, y luego Andrés Domínguez, que, en fin, fotógrafo con reconocimientos internacionales de todo tipo. Así que un jurado muy selecto, ¿no?, el que se ha elegido en esta ocasión. Pues sí, la verdad es que sí. Nos cuesta trabajo encontrar también jurados, personas que se presten, pero bueno, hasta ahora pues le hacemos compromiso a todos los profesionales que hay dentro de esta materia, en este caso pues de la fotografía. Andrés, un nivel totalmente espectacular, y Juan Carrasco también, que está en otro nivel fotográfico. En la que están los dos pues disfrutando, han podido disfrutar mucho en esta selección, y ya está, y tendremos pues las obras para poderlas disponer todas en el San Juan de Letrán a partir de la semana que viene, porque en el convento se encuentra, en este caso, pues otra también exposición que tenemos, la de la familia Cabello Izquierdo, pues nos la hemos llevado a San Juan de Letrán para que puedan disfrutar allí de todas las obras seleccionadas. Pues en San Juan de Letrán se podrán ver, por tanto, los trabajos ganadores del concurso de fotografía sobre la ciudad romana de Ocurí en su cuarta edición, que se fallaba precisamente esta mañana. Es una de las últimas horas que queríamos dar a conocer, pero además también podemos recordar el resto de citas, las que van a tener lugar este fin de semana y las que se van a desarrollar durante todo el verano, porque estaba al caer y ayer ya se daba a conocer la programación del ciclo de cine de verano, que este también es uno de los habituales, ¿no?, de la programación veraniega por parte de Cultura. La oferta cinematográfica con cine familiar para todos los públicos de carácter gratuito que se ofrece en la Plaza de Toro de Ubrique arrancarán este miércoles que viene, ¿no? Pues sí, la verdad que arranca este miércoles, día 17 de julio, tenemos la película de Disney, Los Increíbles 2. Después la siguiente proyección será Hotel Transilvania 3. El día 31 de julio tendremos los Looney y El Libro Mágico. El día 7 de agosto, Asterix, el secreto de la pócima mágica. Después paramos en el puente de agosto, que la verdad que la mayoría de los ubriqueños suelen desplazarse fuera, y volvemos el día 21 en la última proyección de el Cascanueces y Los Cuatro Reinos, creo recordar que es así la película. Uh-huh. Y son todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, con entrada libre y gratuita en la Plaza de Toros, y con la expectación que viene generando el cine de verano, que, uh-huh, que es bastante grande, y la verdad que todos los años tenemos que darle su sitio y su momento para que tanto padres y niños pues disfruten de buen cine. Oye, ¿qué capacidad tiene la Plaza de Toros? ¿Cuántas sillas se han habilitado? Porque el espacio al aire libre hay que habilitarlo, ¿no?, para que pueda coger el cine. Sí, pero todos los años venimos proyectando desde abajo, utilizamos lo que es la grada de la propia plaza, y al fin y al cabo pues ya dependiendo hay películas que tenemos, vale, 500, 600 personas, hay otras películas que hemos tenido más de 1000, dependiendo ya del día y del gusto que tengan para la proyección de esta película. De acuerdo, pues la capacidad, ¿no?, también en cierto modo de lo que es el recinto, que es bastante grande, en cualquier caso, ¿no?, para la proyección de este cine en familia, sobre todo destinado a los más jóvenes, que tengan una alternativa más lúdica de ocio a lo largo del verano, pues con ese cine de verano. Esto por un lado, luego este fin de semana, en concreto la jornada de hoy, tenemos citas musicales importantes. El Jardín, por un lado, a través del Ayuntamiento de Ubrique, con ese concierto del que vamos a hablar ahora, pero también en el plano vecinal, el Caldereto tiene su verbena de verano este sábado, así que doble cita musical el fin de semana. Sí, como viene siendo habitual en esta época, tienen las verbenas o veladas en cada asociación de vecinos, y en este caso pues ya en el Caldereto pues concluye este fin de semana también su correspondiente verbena y su fiesta. Estará acompañado con un grupo musical, como el fin de semana pasado en la Plaza del Carril pues hubo también su correspondiente música y el buen ambiente de los vecinos, pues en este caso pues a través de la asociación de vecinos Calvario Caldereto, pues el sábado tendremos la verbena para poder disfrutar allí de una buena noche, esperemos que sea fresca y de buen ambiente musical. Y como bien dicen, para hoy mismo, hoy en el Jardín, a partir de las 10 de la noche, un concierto que el año pasado, verdad, nos dejó a todos bastante, bastante emocionados y disfrutamos muchísimo de su música, como es el concierto que Jeros Lobo nos hizo y nos deleitó con ese tributo a Silvio. Y después, pues, Manuel Pérez, el Shisha, más conocido, pues, con sus covers All Star, todos estarán acompañados por la gran banda y esperamos, pues, eso, que sea una noche musical. Que es una noche musical esperada y que llegue a tener el disfrute de todos los allí presentes. En la Plaza del Jardín, a partir de la noche, buen ambiente musical, un buen refrigerio y a disfrutar de la música. Eso será, como decíamos, a partir de las 10 de la noche. Mañana tenemos la verbena en el Caldereto, pero es que el siguiente viernes también en el jardín tenemos un nuevo concierto. Este ya de otra índole, porque es un acústico de guitarra y llega a través también de la programación que se organiza a través del Planea, ¿no? Sí, pues la verdad es que sí, que gracias al Planea son muchas actividades las que suele tener los municipios menores de 20.000 habitantes. La Diputación Provincial pues se ha volcado una vez más en poder atraer y llevar a los amantes de la música a todos los municipios de la provincia, y en este caso pues con este concierto de puro acústico el día 19, viernes próximo, a partir de las 10 de la noche también, Random Seeking, pues la tendremos allí en la Plaza del Jardín para poder disfrutar de música veraniega y en plan pues relajante, como se suele decir. Y también pues ya que estamos hablando, nos vamos al viernes siguiente. El viernes día 26 de julio también tenemos otra actividad en el yacimiento arqueológico, una actividad de las que se vienen preparando durante todo el año para que en el yacimiento tenga también su actividad cultural. Y es una representación de tres actores. En este caso, pues, el nombre es un poco gracioso, Placeres Nocturnos en Ocuri, y la verdad es que es una de las actividades que se realizan allí. Ya años anteriores, el grupo Engranajes Culturales de Sevilla, años anteriores nos han traído Las Musas, Mitos y Dioses, y este año pues con el título Placeres Nocturnos en Ocuri pues vamos a tener una actividad a partir de las 9 de la noche con entrada de 3 euros. Tanto la oficina de turismo como en el centro de recepción del yacimiento podrán en este caso pues comprar la correspondiente entrada, y es otra actividad cultural más para poder disfrutar de nuestro conjunto arqueológico, y que yo creo que es bastante importante que la gente suele acudir. ¿Qué más comentarte sobre esta actividad? Pues, dime. Pues, te comento ¿dónde que... ¿Dónde sería exactamente? ¿En el foro? No, yo me imagino que se suele hacer otras veces, como es a través de esta empresa cultural de Sevilla, pues lo mismo te lo hacen durante el recorrido, te lo hacen en el foro, te lo hacen en este caso en la terma. No sabemos la ubicación exacta. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que, hombre, va a ser una actividad que seguramente va a tener su aceptación, y hay mucha gente esperando que poder subir al yacimiento a disfrutar de una actividad cultural. Y qué mejor que una actividad cultural que nos van a realizar estas muy buenas empresas, que otros años pues han tenido una aceptación considerable en Ubrique, y en este caso pues vamos a esperar que esta sea igual. Es para adentrarnos en este caso en el maravilloso mundo del amor, la seducción y el erotismo en Roma. Son dos actores que nos van a guiar entre versos latinos para poder hacernos un viernes plácido y tranquilo allí en Ocuri, y yo creo que esta actividad cultural pues seguramente va a tener la misma aceptación que en años anteriores y estará totalmente completa. Son 50-60 personas las que van a poder solamente disfrutar, con lo cual pues que sean prontos a la hora de recoger esas entradas. Claro, el aforo, siempre lo hemos comentado, ¿no? En todas las actividades culturales que se organizan en Ocuri, pues es limitado por aquello de la conservación del patrimonio. Aquí se unen, por cierto, hablando de Ocuri, se unen dos aspectos. Por un lado, la promoción de una infraestructura turística cultural por parte de la Delegación de Cultura, pero también a través de la Delegación de Turismo, que en la anterior legislatura José Manuel Fernández Rivera pues trabajaba. Y fruto de ese trabajo, por cierto, podemos ver ya en la localidad una nueva señalítica en distintas zonas, ¿no?, de nuestro pueblo. Sí, esta semana ya tuvimos una rueda de prensa con el compañero José Antonio Orellana, que es el encargado en esta legislatura del área de lo que es la Concejalía de Turismo. Estaba en este caso dentro del área de cultura, turismo y deporte, y él pues ya sacamos a la luz el sistema, los planos dísticos que hemos sacado, y ya pues como quien dice, él va a llevar todo lo que corresponde en el ámbito, pero no queríamos dejar pasar para que todos los ubriqueños estarán comprobando que durante esta semana y la semana que viene pues vamos a ver la nueva señalítica, una señalítica turística que hemos comenzado esta semana con 15 postes para poder tener información para todas las personas que se desplacen a Ubrique, y la semana que viene pues son 36 postes más con los paneles pertinentes para tener en todo momento saber dónde tenemos que desplazarnos en Ubrique. Muy bien al convento de Capuchino, bien al centro de interpretación de la historia de la piel, yacimientos, senderos, información turística en la propia oficina, complejos deportivos, todo en general, la salida, polígonos industriales, zonas de aparcamiento, en general, pues todo un punto que necesitábamos, que esa señalización turística tan importante, y por eso no quería dejar pasar de comentarlo, de que es verdad que es un punto bastante importante para el turista, es saber en qué momento dónde tenerse que ubicar para desplazarse a ciertos puntos. Y esta señalítica nueva viene además también a completarse con la que ya en su día se instaló en torno a los equipamientos culturales, por ejemplo, en torno, pues por ejemplo, a la sala de exposiciones del mercado de Abasto, la nueva sala de exposiciones, que también cuenta con esa señalítica propia, con bueno, paneles, ¿no? Que se van modificando en función de las exposiciones que va acogiendo esa nueva sala. En fin, esto también conforma parte, ¿no?, de todas esas actuaciones que se han desarrollado en materia turística para lo que es la señalítica del municipio. Sí, empezamos, como bien dice, con los distintos paneles de miradores. Es verdad que nos queda un mirador todavía que no se encuentra, que hay que adecentarlo bastante bien, que es el de Ubrique el Harto, que está muy, muy mal, con lo cual tendremos que hacer una pequeña obra allí, y ya después pues vamos a reponer ese panel que tenemos ya adquirido. Pero el resto de paneles, los distintos miradores, están totalmente todos en condiciones. Paneles informativos, como los que podemos tener en el Parque Rafael Alberti o en la propia puerta de la Oficina de Turismo o en la comienzo de la Avenida de España, la zona de la Alcázar, todos esos paneles se han puesto totalmente nuevos, igual que los de la nueva sala de exposiciones, paneles informativos, y teníamos que culminarlo con la señalización vial. Una señalización vial que se está poniendo ahora viene gracias a una subvención de Diputación de 15.000 euros, y los que se van a instalar la semana que viene es una subvención de la Junta de Andalucía de 35.000 euros, 70% de la Junta, 30% ámbito municipal, y yo creo que la verdad que es bastante importante para el turista saber en qué momento dónde tiene que ir para poder disfrutar de todo nuestro entorno y de todo nuestro paraje turístico. Pues sí que tiene un coste, ¿no?, la colocación de la señalítica, ¿no? Porque son 15 señales informativas las que se van a ubicar, las que se están ubicando esta semana, y tienen ese coste que has dicho de 15.000 euros. Las 36 que llegan a través de esa otra orden de ayuda por la Junta de Andalucía, 35.000, o sea que sí, no es un dinero, exacto, bastante considerable. Por eso nosotros, creo recordar, en el año 2016, a un año, una vez que entre la delegación, pues nos dimos cuenta que desde el 2011 estaba totalmente, se había roto el convenio con la empresa que llegaba y tenía trabajando aquí esa señalización turística, una empresa que nos pedía cerca de 20.000 euros por quedarnos en propiedad esa señalización de ya con tanto uso y con tantos años de antigüedad. Entonces decidimos que no podíamos renovarlo, que necesitábamos poner una señalización nueva, que sea completa nuestra, que no llevara publicidad, en el que se pueda modificar el día de mañana cualquier punto de interés o añadir, en este caso. Y entonces, pues claro, empezamos a trabajar desde el 2016 y ahora ha dado su fruto en el 2019. ¿Por qué? Por el tema económico, como ya dije. No son señales baratas, cada poste tiene un grosor, son extensibles, se le pueden poner desde dos paneles hasta seis, todo totalmente cumplimentado con normativa, los vinilos son totalmente reflectantes, con la máxima calidad, preparado para todo tipo de tiempos, que la verdad que es caro. Pero bueno, esperemos que la duración también sea la que nos prometen, que de muchos años, y se pueda disfrutar de ella. Exactamente, y que contribuyamos también a su preservación, los ciudadanos. Eso ya es otro problema, porque es verdad que todo lo que se pone, como podemos comprobar, que tardó dos semanas en el mirador de allí de los olivares, fue poner un panel nuevo y la verdad que algún gracioso pues estaría aburrido ese día y lo reventó por la mitad. Pero bueno, vaya, poco a poco intentaremos que el civismo se vaya quitando y vayamos controlándolo poco a poco todo y nada, y mejorándolo todo. Sobre todo porque todo, bueno, acaba de decir, lo que nos cuesta, ¿no? Y lo que en cierto modo pues son dineros públicos que salen de todos los ciudadanos, ya sea de una administración u otra, pero al fin y al cabo salen de los ciudadanos. El dinero público. Hay que preservarlo. Bueno, pues ahí queda también esos aspectos relacionados con el ámbito de turístico y que vienen a repercutir igualmente en toda esa oferta cultural que se ofrece en nuestra localidad, de la que hemos dado cuenta hoy en el tiempo de la mañana de Radio Ubrique. ¿Qué más podemos decir en cuanto a lo que va a ser las propuestas culturales, festivas, lúdicas del fin de semana o las próximas que están por venir? Bueno, pues ahora vamos a intentar... Que la disfrutemos, ¿no? Sí, estamos en época ya de verano, intentaré ahora coger también unos días de vacaciones para que está en pleno rendimiento en agosto porque la feria ya está aquí. Hoy en Junta de Gobierno se ha aprobado también lo que es la base de regulación sobre las casetas, lo que es la explotación sobre las casetas de la feria. El lunes también tercera reunión con los feriantes, en este caso con la Asociación de Feriantes de la provincia de Cádiz. Y ya pues una vez que entremos a primero de agosto, pues del tirón, sentarnos otra vez más con caseteros y cerrando todo lo que corresponde al ámbito de feria, actividades que ya son muchas, los conciertos que ya los mencionamos la semana pasada, y la verdad que poco a poco se va cerrando todo, pero muchísimo trabajo. Esperemos que salga todo igual de bien que el año anterior y que la gente pueda disfrutar de todo. De hecho, incluso también tengo por aquí una convocatoria que el próximo lunes se presenta el concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyos, que tendrá lugar el 7 de septiembre, y esa es otra también de la cita de víspera de feria que está ya inmerso en ella, ¿no? Sí, como bien te he dicho, intentaba coger unos días, pero además reuniones que tengo me es imposible, siempre voy alargando cuando va cogiendo uno los días de descanso, pero bueno, la verdad es que son cosas que no se pueden dejar porque es un concurso a nivel nacional bastante, bastante fuerte. Creo recordar que es uno nada más lo que nos puede adelantar en el ámbito en Andalucía, nada más, creo recordar, el resto lo dominamos nosotros, son 18 premios de una envergadura bastante considerable y nos atesoran siempre pues los cerca o más de 100 pintores, que es más o menos la media que suele venir para ese concurso de pintura rápida. Esperamos que este año tenga la misma o igual aceptación que en años anteriores y disfrutar pues de ese buen día cultural y pictórico que es muy deseado por todos. Bueno, pues con esa invitación nos vamos a quedar y vamos a agradecer al responsable de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya podido atender en la mañana de hoy, que sabemos que la ha tenido bastante liada y ocupada con todo esto que nos ha estado relatando anteriormente, así que le agradecemos el que nos haya podido atender para informar de todas esas actividades, iniciativas que se van a dar cita durante este fin de semana en nuestra localidad y las próximas también que están por llegar dentro de esa programación de verano que se ha preparado para nuestro municipio. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ahora en Oquemas Ubrique disponemos de un servicio profesional de fisioterapia y osteopatía.